con la grabadora, que son las super amas del Prima Beat. Yeah. Le vamos a gritar, le vamos a gritar. ¿Cómo dice?